minutos faltan para las 10 de la noche. Estamos en vivo en Radio Kermés. Y bueno, ¿qué decirle, padre? Esta es toda suya. ¿Cuál, hijo? ¿Cuál, hijo? No es gran cosa, hermano. Esa, padre. La noche. ¿No la ve? ¿Cree que le prenda la luz? Este momento. Muchísimas gracias. Disfrútela. Yo no sé si ustedes quieren que ya mande la bendición. Sí, sí, mándela. Lo vamos a hacer con un salmo hoy. Jesucristo es el Hijo del buen Dios. Jesucristo es el Hijo desde el Dios. ¿Del buen Dios? Del buen Dios. Que desde el cielo les dará la bendición. Por 2,000 pesos al contado, sí, señor. ¿Cómo? Que Jesucristo. Mantenga la calma, padre, con el salmo, porque... ¿Esto qué está pasando? Es que ya se me... Se excita el padre. Perdí la reacción. Y mueve todo. Es eso, se excita. Estaba lindo, oscuro. Sí, pero eso, creo que estaba leyendo el salmo. No es. Creo que le apagué la luz. Tiene un problema de visibilidad, está bien. La luz del Señor ilumina todo. Que siempre quise tratar con usted, invisible, padre. Invisible, el Señor está presente. De los sentidos... Del sentido... De los sentidos de, tacto, del ser humano, ¿cuál es el más importante? El que más debiéramos conservar. Vista. La vista es muy importante. Mirar, ver. El tacto. La vista. Usted no sé si recuerda, nosotros tuvimos el caso de un sacerdote que le empezó a crecer acá en el medio de la frente un pene. No recuerdo. Sí, verdad. Le estaba saliendo una poronguita acá en el medio de la frente. Fue al médico acá. Una protuberancia. De la parroquia. Pero que como un grano. Directamente un pene, ¿sí? Con glande todo. Con cuerpos cavernosos. ¿Pene o clítoris? Pene. Justamente el médico le dijo a usted lo que tiene que hacer, es no tomarlo a la tremenda, viajar, conocer el mundo, ver paisajes, ¿pero disfrutar? Que, porque cuando era, le crees, ¿era de su congregación? Sí, de mi congregación. ¿Y que estaba todo el día con la pija en la cabeza? Sí, los pensamientos a veces se manifiestan de esa manera, el pecado se manifiesta, le salía al pobre padre, el padre Pedro, le salía una... Pedro se llamaba encima. Pedro. Como su monaguillo. Sí, Pedro. ¿Dónde está el monaguillo, Pedro? No le debíamos. Está en Camboya. Estaba contando de la paronguita que le empezó a salir en la frente, que fue al médico que le dijo, disfruta, ve, mira el paisaje, porque cuando te salgan los dos huevos te quedas ciego. Porque le iban a salir acá al costadito. ¿Qué médico le dijo? Una barbaridad. Coromolas. No puede ser un médico. ¿Corromolas? Sí, corrobola. ¿Y qué experticia tiene ese médico? ¿Qué experticia? ¿Pero experticia en qué? No, ahora está jubilado ya. Pero conservo una amistad porque él es muy católico. También viene siempre a la parroquia. Está siempre con... No sé dónde estaba Tito allá afuera. Andaba jugando a la bolita con los chicos. Sí, estaban las nenas también. Y Tito se queda ahí con las nenas jugando. Juegan al doctor y a la casita. Todo su relato es para un libro de Margaret Atwood. De Margaret Thatcher. Y bueno, yo creo que a mí me parece que simplemente saludar a toda la feligresía y esperarlos el domingo, como siempre. No vamos a cobrar entrada este domingo en la parroquia. ¿Cómo este domingo? ¿Los otros domingos sí? Sí, estamos cobrando para ver si... ¿Pero es entrada o es eso que uno deja lo que puede? No, la gente humilde iba. Lo que pasa es que los jueces jubilados empezaron a dejar de ir. Entonces, que pagaban el impuesto a la ganancia, entonces... Que entre el impuesto a la ganancia, la entrada a la iglesia, se le junta todo. No tienen un mango. No tienen, andan tirados. Sí, bueno, nosotros desde la parroquia lo queremos dar una mano a la justicia. Bueno, ¿va a ser la bendición final del y programa? Y todo eso que le canté... Cierre. Pero eso le canté de Jesús Cristo. Yo quiero algo que me explique... Que va a venir un meteorito desde arriba y impactará sobre mi espalda. Me encanta. ¿Usted vio 2001 de Salas del Espacio? No, vi 2001 Odisea del Espacio, sí. Esa dije. Ah, sí, entonces sí. Bueno, ¿vio la nave? Que tenía la nave y una computadora. ¿Y cómo era el de las...? Quedó perdida en el espacio. ¿El actor de las orejas grandes? No, ese es Spock. Me está no, pues... Está muy bien. Y arrogante. No tendré ningún problema si le hace el cubo. Desde el altísimo cielo, circundando la Vía Láctea, vendrá la nave espacial de la película 2001, Odisea del Espacio. Hola. En caída libre hacia hola, nuestra querido hola, planeta Chapanto. Tierra. Hola, hola, hola. Y vendrá con... Porque no sé, usted no se interrumpa porque están tratando de vender sushi. Estamos en caída libre. No, usted no se interrumpa, usted hola. Siga. Todo lo que te entre es publicidad. Vendrá rodando no. por el aire, girando. Por el aire. Girando como gira el tango. Pero 3, 2, 1, girando como publicidad. Gira un disco de pasta en el viejo combinado Winco. Omitir publicidad. Y así vendrá y atravesará la atmósfera. Se prenderá fuego. Y venderás sobre la tierra. Y aquí estaremos nosotros, humanas y humanos tomados de la mano, mirando esa bola caliente que se nos viene encima. Y nos reventará la nuca. Y nos hará clavar los cuernos contra el asfalto roto de la ciudad de Santa Rosa. Y ahí cuando explote nuestra cabeza contra el suelo en señal de recogimiento, la paz del Señor se expandirá entre vosotros. Amén. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, gracias, Padre. De nada. Bueno, esperamos verlo. Así sea. Entonces, en la parroquia, ¿dónde son estas atractividades que son gratuitas? Atractividades, no. No sé si existe eso. Estamos, invisibles. Estamos ahora con la que pasamos en el del Botaló. Lo estamos haciendo. Cada vez habla más como el orto. Estamos este haciéndolo con la comisión vecinal. La época. Con Bergol estamos. ¿Quién es Bergol? Y el sordo Arquiza. Estamos en la placita Las Malvenas de las Malvenas Argentinas. Ya está. En el barrio Botalo 2. Vamos a castrar perro de paso. ¿Van a castrar perro? Todo junto. Gato, ¿por qué no castran perro? Perro, gato y pobre. Esta es una pregunta. Hay que castrar todo. Capar negro. Sí, o ricos también. Sí, pero ¿por qué no castran personas las fundaciones estas, defensoras de todo? Tanto de claro. Gracias, padre, gracias. Te vamos a cortar la uña. Mientras tanto, lo voy a volver a invitar a Armando Lagarejo, que está ahí, para que cerremos el programa. ¿Qué hace Juan? ¿Cómo que hace? ¿Cómo que hace Juan? Está desde las 7 de la tarde acá. No. Y le dicen, ¿qué haces, Juan? Lo más fantástico es que, ¿cómo se puso la voz? En otro personaje, que se puso un auricular arriba del otro. Sí. Agarró el otro auricular y se lo puso encima. Pobre, es raro. Qué lástima que no usamos la camarita. Hay que contextualizarme es la edad que tengo. Muy bien, un maestro. Gente con problemática salud mental, con ¿cómo se llama? Adultos mayores. Sí, muy, todo. Muy. Género, diversidad. Es un problema. Y la UN, ¿cómo es? No es fácil hacer radio. ¿Por qué no bajas un coso, un plan, alguna guita? Voy a bajar... Sí, no ¿quién hay me algo? Va a dar plata para el hacer jueves esto? Este, ¿no hay nada? ¿Qué? ¿Este jueves? Siempre hay algo. Sí, siempre. Este jueves es paro internacional acá. De mujeres lesbianas, travestis y trans. No, este jueves está vinilo después de todo eso, la noche, a las 23 vinilo. Horas. Ah, no 23. Sé, yo no vengo. Sí, Aymar viene con un vasito de vino, queso, picadita. Varones. No. Si ¿sí? Querés venir, te invito, no tiene problema él. A disfrutar, no hacer. No, hacer con él, a tomar, a charlar. Bueno, ¿qué van a poner? Un disco, un vinilo muy psicodélico, del 71. De Malón, se llama el grupo. Se llama Rebelión, el vinilo. Y el alma mater es un argentino que se fue a Francia, que es Juan Carlos Cáceres, que hace todas cosas con percusión y va a buscar a África los ritmos originales del tango, la milonga, no la coquito, ¿no? Lo afro. Sí, y es un capo. Murió hace pocos años y el último tiempo se dedicó a buscar la parte africana del tango. Pero esto es lo primero que hizo, en 1971. Y nos vamos a despedir con Candombe. Y además se fue el 68 en el mayo a Francia, así que agarró toda la psicodelia y lo mezcló todo lo que pudo y se hizo una rebelión. Bueno, un emputecido sí. De todo, de la música, de la cultura, de la política. Todo hacía, y en los recitales se regalaba alfajores argentinos. Toma. Y explicaba las canciones, sí. Era todo un personaje importante. Dale. Escuchemos, dale. ¿Y nos vamos con esto? Sí. Nos vamos con esto hasta la semana que viene en la kermés de los sábados. We'll be right back. bailar candombe y a poder gozar no va. Vamos a alumbrar la noche con el fuego del compás. Pasar a juntar los buenos, la gente a comer.